Historias, mitos y leyendas del rock en la voz de Cecilia Lía. En 1981, Le Chevalet era un restaurante francés muy pituco, ubicado sobre la calle Ecuador al 1600 en pleno Barrio Norte. Sus dueños eran el pintor Boto Jordan y su esposa Teresa Idoyaga Molina. Alguien convenció a la pareja de snobs que los punks eran el último grito de la moda en Europa y accedieron a programar fechas. A la medianoche, cuando los clientes que pagaban unos cuantos pesos el cubierto se iban, se hacía lugar corriendo las mesas para que las bandas armaran sus equipos. No había escenario, por lo que tanto los músicos como el público estaban al mismo nivel. Así, durante los 6 meses que duró la experiencia, bandas como Los Laxantes de Horacio Gamexane Villafañe y Los Violadores, todavía con Harry Benn guitarra y Stuka en bajo, compartían fechas con Trixie y Los Maniáticos y otras bandas olvidadas por la historia. Una noche, Sergio Gramática, baterista y miembro fundador de Los Violadores, no se hizo presente en Le Chevalet. Ya se hacía la hora de salir a tocar y Sergio no llegaba. Quizás había perdido el último colectivo que debía traerlo desde su hogar en Bernal. Quizás había caído preso por su aspecto punk. Lo cierto es que Los Violadores necesitaban que alguien se sentara detrás de los parches para poder cumplir con la fecha. De entre el público salió un pibe de anteojos al que todos conocían porque era el tecladista de la Elmer Band, otra de las bandas que tocaban en Le Chevalet. Se acercó a los integrantes de Los Violadores y se ofreció a tocar la batería. Nadie le preguntó si se sabía los temas, ni siquiera si sabía tocar el instrumento. Necesitaban un baterista y lo necesitaban urgente. Fue así que Andrés Calamaro, el pibe de anteojos, contó 4 y Los Violadores empezaron a tocar Represión. 1, 2, 3, 4. Historias, mitos y leyendas del rock en la voz de Cecilia Lía. Encontralas también en nacionalrock.com.